El evento se realizará este día sábado 26 de noviembre desde las 15 horas hasta las 19 horas en el Auditorio Osman Pérez Frey, ubicado en el Cerro Mariposa, justo al ladito de la Avenida Alemania.